Pussy Little Mix. Mátalos, papi. Pussy Little Mix. Oye, guerra, oye, guerra, oye, guerra. Te voy a dar por detrás, tra, tra, tra, tra. Te voy a dar por detrás, tra. Mátalos, papi.